Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apura, que nos deje el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! Espera, espera, no me dejes. ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, toca la ventana. No mientas. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Programa más de Estación Cultura Viva, aquí con una granizada increíble, un frío, aquí al menos está calientito, pero no se imaginan la cantidad de lluvia y de todo, de granizo que hay afuera, el tráfico está brutal. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Acalorados? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Estación Cultura Viva. Recuerden que también pueden sintonizarnos en la 940 AM Radio Casa de la Cultura, en la página web de la Radio Casa de la Cultura, en la aplicación y en nuestro Facebook Live como Estación Cultura Viva. Hola amigos, ¿cómo están? Saludándoles a todos y pues claro, una tarde y casi noche en Quito, bastante fría, llena de granizo. Justamente veíamos como los estados en Facebook de varias personas, en WhatsApp, que parecía que en verdad ha caído nieve por acá. Pero bueno, en verdad es, creo, una manera de que comienza el invierno acá. Pero nosotros seguimos acá siempre compartiendo con ustedes y pues hoy tenemos varias sorpresas y vamos a comentarles lo que vamos a tener hoy en el programa, ¿ya? Bueno, hoy vamos a empezar con una rueda de prensa que hubo hace muy poco en el Hotel Barnard. Es sobre los... Sobre los 40 años de una agrupación que es emblemática del Ecuador, como son los Cuatro del Altiplano. Además, bueno, antes de comenzar, chicas, bueno, y añadiendo lo que vamos a hablar también sobre el proyecto de Gaby que se llama Cultura Donante, y también vamos a hablar un poco sobre las series que más se están viendo en estos últimos meses y también, pues, por supuesto, hacer algunas recomendaciones. También quería enviar un saludo a Carlita Cruz, quien iba a acompañarnos hoy en el programa, pero por cuestiones de salud no nos pudo acompañar. Le enviamos un fuerte abrazo a la distancia a Carlita Cruz y también a su papá Juan Carlos y esperamos que regresen pronto y tenerlos en un próximo programa, que en verdad es una voz espectacular que muy pronto ustedes van a poder escucharle. Entonces enviándoles saludos a Carlita y a Juan Carlos y por supuesto que se recupere y la veremos pues muy pronto por acá. Sin más, vamos a ir por el momento con una canción del grupo que les estamos hablando, de los Cuatro del Altiplano. Sí, alabados a Otra vez en Estación Cultura Viva. Como les habíamos comentado, el día de hoy tenemos varias sorpresas y entre ellas vamos a hablar sobre una rueda de prensa en la cual estuvo presente Estación Cultura Viva. Esta rueda de prensa fue para hacer el lanzamiento oficial de los 40 años de una agrupación ecuatoriana muy reconocida como son los Cuatro del Altiplano. Entonces vamos a compartirle un poquito unos datos sobre cómo nace los Cuatro del Altiplano, en qué año y todo. Bueno, básicamente es importante conocer que ellos nacen en 1979 en la provincia de Cotopaxi. La agrupación está conformada por sus fundadores Raúl Soria y Mario Soria. En la actualidad, con la dirección musical de Rafael Soria, la voz de Omar Proaño y respaldos por un marco musical de grandes ejecutantes de ritmos latinoamericanos. Aquí hay una cita de Rafael que dice: la importancia de conservar el patrimonio sonoro del Ecuador es como lo que sucede en la naturaleza. No vuelve a cantar un pájaro que se extinguió, ya no existe otro pájaro igual. En el tema de la música y las raíces ancestrales, igual van desapareciendo si no se graban, desaparecen. Entonces los artistas cumplimos un rol social. Perfecto. Esta agrupación lleva incontables presentaciones en el país y en el extranjero. Sus temas se caracterizan por vivificar los sonidos ancestrales de quenes, rondadores, palo de lluvia, bombos, zampoñas y demás instrumentos emblemáticos de la cultura ecuatoriana y latinoamericana. Promueven la identidad multicultural y multiétnica a través de su música inspirada en los sonidos del páramo, la montaña, el campo. Así que su principal objetivo es la promoción y difusión de los valores culturales y el patrimonio musical ecuatoriano, proveniente de las vertientes mestiza, negra e indígena que configuran el acervo musical ecuatoriano. Por ello, el espectro musical que abarca su quehacer involucra la investigación, recopilación y realización musical a través de discos, videos, presentaciones, apoyo y promoción de centros culturales y trabajos a formación a jóvenes con talentos a nivel nacional e internacional. Perfecto, chicos, ¿ustedes han escuchado alguna canción de los Cuatro del Altiplano? En verdad yo creo que ellos son referentes y todos hemos escuchado varias canciones de ellos, ¿no? Como nos conversaba Steffi en la rueda de prensa, se celebraron los 40 años de esta agrupación que mantiene un legado histórico y cultural como hablábamos hace un momento. Entonces creo que es importante que esta música se mantenga también para las nuevas generaciones. Cuéntanos un poco más cómo estuvo la rueda de prensa, ¿qué es lo que ellos los integrantes nos compartieron al público? ¿Qué es lo que se viene conversando? Contactos y todo. Claro, lo que estuvimos en la rueda de prensa, nos hablaron un poquito sobre su trayectoria, cómo empezó. También se hizo un reconocimiento a un ex integrante que falleció. Entonces ellos nos compartieron acerca de sus 40 años, cómo ha sido su trayectoria, cómo ha sido el incorporar a nuevos artistas, o sea, de talla internacional, buenos músicos, personas que pasaron y todo. Y siempre nos están recalcando que es algo importante, como no es aumentar que la juventud se tenga apreciación por esta música, sino incentivar y cultivar que es de nuestros orígenes. Entonces, de eso nos compartieron un poquito. Igual vamos a estarles compartiendo la sorpresa que nos tienen por sus 40 años. ¿Qué sorpresa? Y si vamos con una canción. Y después sorpresa. Y después la sorpresa. Para que se vayan animando. Antes de ir a la canción, que, o sea, no sé si hablar un poco sobre lo que se viene respecto a su música, quizás un nuevo álbum, una gira, conversanos de... Ah, claro que sí, nos conversaron que igual sus 40 años se los va a celebrar en España, van a estar en una colonia Alemania y en la parte de Europa, entonces ellos salen de gira la otra semana para celebrar primero allá sus 40 años. Pero la sorpresa que tienen para acá, para Quito, la vamos a compartir después de este tema. Vamos a escuchar Estrella de la Noche. Estrella de la noche tú serás, la compañera fiel de mi canción, que vagas por la noche, henchida de romántica ansiedad, bajo la dolorosa ternura del amor. Estrella de la noche tú serás, la compañera fiel de mi canción, que vagas por la noche, henchida de romántica ansiedad, bajo la dolorosa ternura del amor. Tú que por su ventana puedas ver, acércate a la reja y dile que mi corazón suspira por su amor, que yo me estoy muriendo de dolor, dile que una palabra nada más, que salga de tus labios. Por su ventana puedes ver, acércate a la reja y dile que mi corazón suspira por su amor, que yo me estoy muriendo de dolor, dile que una palabra nada más, que salga de tu lado, podrá ser la vida de mi vida, la recuerdos del ayer que fue pasión, el suave titilar que hay en ti, pero al no sentir tu raro amor de ayer, estrella solitaria llorarás de amor. Recuerdos del ayer que fue pasión, el suave titilar que hay en ti, pero al no sentir tu raro amor de ayer, estrella solitaria llorarás de amor. Dame la tierna luz, dame la tierna luz que tiene tu mirar, que todo el titilar, una estrella de amor. La tierna luz, dame la tierna luz que tiene tu mirar, que tiene tu titilar, una estrella de amor. Amigos, ya estamos de vuelta y estamos escuchando un tema de los cuatro del altiplano característicos de esta agrupación. Y como les contaba, ellos ya están en sus 40 años de trayectoria. Por lo tanto, el día de hoy en su rueda de prensa se hizo el lanzamiento oficial del evento por sus 40 años, el cual se va a realizar en el Estadio de Sangolquí el día 8 de noviembre a las 7 de la noche. Este evento estará compartiendo en el escenario también junto a artistas internacionales como son los de su Luquía de Argentina, Chilajatun de Bolivia, William Luna del Perú y por Ecuador, Hayek. Entonces, amigos, ya está hecha la invitación para que ustedes puedan asistir a celebrar los 40 años de esta agrupación. Chicos, ¿van? Así que vamos a estar muy pendientes de qué es lo que se viene por los 40 años de esta agrupación referente de la música ecuatoriana. ¿Es gratis o hay que pagar? Hay que pagar. Bueno, igual hay que ir. Entonces vamos a estar pendientes también de lo que se viene con esta agrupación, como lo mencionábamos. De igual manera, es importante siempre recalcar este tipo de agrupaciones que mantienen 40 años, no lo cumple cualquier agrupación. Exacto. Y lo chévere sería mantener esta música en las nuevas generaciones, porque muy poco, ¿te acuerdas de los chicos que vinieron? Ajá, los Mariscales. Los Mariscales, o sea, siendo tan más jóvenes que nosotros, mantienen todavía ese legado, que ahora ya no se ve casi mucho. Entonces, eso es lo que hay que ir inculcando en las nuevas generaciones. Sí, además, justamente Carlita Cruz, que nos iba a acompañar hoy, ella también es, entre sus géneros favoritos para cantar es la música nacional. Uh-huh. Es una niña de 12 años que de igual manera recalca lo que tú mencionas, que las nuevas generaciones deben también estar al tanto y mantener nuestra, porque es nuestra música, ¿no? Claro, y creo que es importante que se mantenga este legado y que no desaparezca. Yo vi que tú le habías grabado un video a Carlita. Sí, sí. ¿La conociste? ¿Cómo conociste? A ver, cuéntanos antes, porque la vamos a tener en otro momento. Carlita está un poquito delicada de salud, pero cuéntanos cómo la conociste. Mira, justamente estaba yéndole a visitar a la señora Ángela Ruiz, que es la protagonista de nuestro documental. Ella vive en el Centro Histórico. Y en eso vi que hay un montón de gente, cada vez gente se acercaba. Y yo, de curioso, me acerqué y vi que estaban dos personas de avanzada edad tocando guitarra y estaba una niña cantando de una manera angelical y con una voz así que si tú no veías a la niña decías es una mujer así wow, una voz muy madura. Ajá, y claro, yo me quedé así. Entonces después terminó de cantar y yo me acerqué y resulta que la niña no era parte de la agrupación de estas personas, sino simplemente se puso a cantar porque le invitaron. Entonces yo hablé con el papá, le mencioné de la radio y estuvieron muy emocionados. Y como estábamos conversando en interno, pues por razones de salud no nos pudo acompañar, pero Yamira estudia actualmente, está en la escuela del pasillo. Toma todos los días, está en cursos, en clases, entonces yo creo que ella tiene un gran futuro y ya la tenemos acá y me van a dar la razón. Una voz espectacular de Carlita. Un ejemplo de lo que decimos, que hay que mantener nuestra música. ¿Sí? Y antes de ir a nuestro próximo segmento, vamos a escuchar una canción. Pues vamos ahorita a escuchar el tema Ella viene del futuro, de la banda ecuatoriana Alcaloides, y regresamos con más Estación Cultura Viva. Camina sin dar la cara al sol. escuchamos Ella Viene del Futuro, de la banda ecuatoriana Alcaloides, un referente también de nuestra música y por supuesto una canción súper popular en la escena indie musical ecuatoriana. Claro que sí, amigos, también queremos mandar unos saludos a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook Live. Saludos para Gladys Toledo Aguilera, buenas noches, saludos desde Chicago, nos dice. ¡Qué chévere! Saludos a Gladys, un fuerte abrazo. ¿Algún otro saludo? Ahora ya estamos más al norte. Ya no estamos en Sudamérica. Ahora vámonos más por Europa, sí, para ver si nos escuchan por ahí. Por las Europas. Europa. Vamos a mandar un saludo para Cris Salazar también, que nos está escuchando. Sí. Entonces, vamos con el siguiente segmento. Vamos con el segmento Serie Manía y vamos a hablar lo que les mencionábamos, ¿no? Sobre las series que más se han visto en esos últimos meses y, por supuesto, dar algunas recomendaciones. Entonces, vamos con el segmento Serie Manía. Siguiente parada, estación Serie Manía. Bueno, y para comenzar el segmento Serie Manía, como les he mencionado, vamos a hablar sobre las series que más están viendo estos últimos meses y por supuesto también conversarles sobre los nuevos estrenos, sobre lo que se viene estos meses también, nuevas temporadas, nuevas series, segundas entregas. Entonces queremos arrancar contándoles sobre el estreno que fue hace algunos meses de la serie Monarca, serie mexicana producida por la talentosísima Salma Hayek, que ella es actriz, ella es empresaria, ella es productora, ella es filántropa, ella es todo. Y literalmente. Monarca. ¿No? Monarca, obviamente, yo admiro mucho a Salma Hayek. Es amor platónico. No, no es mi amor platónico. Es crush. No, mi crush sería Penélope Cruz, que admiro también mucho su carrera. Ah, bueno, también. Monarca, la serie producida por Salma Hayek para Netflix, se ha convertido en la segunda serie más vista a nivel nacional, solo después de la española Élite, de acuerdo con un top publicado por la plataforma este miércoles. Netflix se unió a la casa productora de Salma Hayek, Ventana Rosa, junto con Limón Studios y Star Castle, para producir la serie que fue rodada en Jalisco y la Ciudad de México. La serie de 10 capítulos, que es protagonizada por Irene Azuela, Juan Manuel Bernal y Osvaldo Benavides, sigue el mundo de la élite mexicana adinerada, la corrupción, los escándalos y la violencia. Bueno, además también el top de las series más vistas dentro de la plataforma figura. Bueno, ese es un top de México, porque en verdad, o sea, no es que existen tops aún de Ecuador. Sería muy bueno ver qué están viendo acá. Pero generalmente es un sondeo para Latinoamérica en general. Entonces, miren, lo leemos del 10 al 1, creo, ¿no? Vamos cada uno leyendo. A ver. ¿Comienzas tú desde el 10? Yo voy por el 10. El Espía. La Casa de Papel. En el puesto número 8 tenemos la serie Marianne. En el 7, Inconcebible. En el número 6 tenemos 13 razones. En el puesto número 5, The Island. En el puesto 4, Grey's Anatomy. En el puesto 3 tenemos La Reina del Sur. En el puesto número 2, Monarca, como lo habíamos dicho ya. Y en el puesto número 1, Élite. Chicas, ¿ya se vieron la nueva temporada de Élite o aún no la ponen en su lista? No tengo Netflix, soy pobre. Yo vi La Reina del Sur en YouTube. Ah, ¿sí se puede ver? Sí. Ah, no sabía, ya lo voy a ver. Yo ya me vi la segunda temporada de Élite y en verdad me encantó más que la primera temporada. Es una gran serie, en verdad. El guión de la segunda temporada está tan bien escrito, está tan bien pensado. Los nuevos personajes de igualmente llegan a captivar mucho al público. Y había algo que yo siempre me preguntaba durante toda la serie, y era en qué aportaban los nuevos personajes. Yo decía como que son relleno, porque no aportan a la trama, pero hasta el final me di cuenta el porqué de sus nuevos personajes. En verdad, una serie muy recomendable, me encantó, suma todos los elementos, una gran actuación, gran música, una gran fotografía, una trama que te mantiene en suspenso, porque es un thriller, o sea, están buscando hay una desaparición, siguen hablando sobre el presunto asesino. Entonces, o sea, una serie que te mantiene ahí, o sea, te la quieres ver de principio a fin. Pero creo que también deberíamos, o sea, no sé, meter y hablar un poquito de las series turcas que se están dando, porque sí, están en un auge. Fue un auge y fue un boom. Auge, ¿no? Y son tan buenas producciones. A mí me parece que son muy buenas producciones, desde su departamento de arte, su vestuario, sus personajes, y más que todo, llegar al nivel de recrear la época en sí como era. Como propia, ajá, exacto. Hacer una producción de época realmente requiere muchos recursos, requiere mucho dinero, porque es una inversión de elementos que existe muy poco o que te toca reconstruir. Uh-huh. Locaciones, vestuario, utilería, entonces es una gran inversión. Y en verdad lo que mencionabas, como el departamento de arte, pues da esa magia para que se crea esta atmósfera. Claro que sí. Bueno, vamos al espacio publicitario y seguimos para hablar sobre estas series de Netflix. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La diversidad cultural y artística, la memoria social y la interculturalidad se expresa en la reapertura de la exposición Contextos Culturales en el Ecuador del siglo XIX y XX. Contiene el acervo nacional de fondos artísticos de varios periodos y colecciones, de pintura, escultura, dibujo y grabado. Le esperamos en la reapertura el 25 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta será una muestra permanente del Museo de Arte Moderno. Si usted desea una visita guiada, puede comunicarse al 290-2259. Décimas y más. Es el disco de Fernando Guevara. Hola amigos, soy Fernando Guevara. Quiero invitarles al prelanzamiento de mi disco Décimas y Más, con nueva música andina ecuatoriana. El día viernes 27 de septiembre a las 7 de la noche, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El aporte sugerido es de $5, incluido el CD. Décimas y Más. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, regresamos con más de Estación Cultura Viva y pues seguimos en el segmento Serie Manía, hablando sobre las series que más se han visto en estos últimos meses y también invitándoles a las personas que nos digan cuáles son sus series favoritas o los estrenos que más esperan en estas plataformas para hacer una maratón y verse todas estos capítulos, estas historias, estas series de tantos países. Y también uno de los estrenos más esperados viene con la segunda temporada de La Casa de las Flores, serie creada por Manolo Caro, protagonizada por Aislinn Derbez, por Darío Aizenazábal. Los nombres, pero vamos ya a leerles y a contarles un poco más de lo que se viene. Claro que sí. Este 18 de octubre, Netflix estrenará la segunda temporada de La Casa de las Flores, una producción que continuará narrando la historia de la familia de la Mora. Cecilia Suárez vuelve a meterse en la piel de Paulina de la Mora, quien viaja a España huyendo de la situación que vivía en México y se establece junto a Paco León, María José, su ex esposo, María León Purificación y Eduardo Casanova. Tras meses de espera, finalmente hemos podido ver el tráiler de esta emocionante trama, en la que Paulina intentará rescatar a los suyos y recuperar la Casa de las Flores. En esta segunda entrega también veremos a Mariana Treviño, quien interpretará a Jenny Quetzal, Eduardo Rosa como Alejo, Loreto Peralta como Rosita, Flavio Medina en el papel de Simón y Anabel Ferreira como Celeste. Además, esta segunda temporada lamentablemente no va a contar con la presencia de Verónica Castro, reina y señora, que hacía lo que era La Casa de las Flores. Ella oficialmente se retiró de los escenarios. También añadiendo, pero además, uh-huh, cuando se terminó la primera temporada, con el éxito que tuvo, ella misma dijo a Manolo Caro, que es el director, dijo, ¿sabes qué? Yo creo que mi personaje dio lo que tenía que dar. Y si sigue en la serie, no va a aportar más. Entonces ella se retiró como la gran señora, como la gran dama que es. Pero la vamos a extrañar y vamos a ver qué... ¿Cómo es la Casa de las Flores sin Verónica Castro? En verdad, sí me intriga mucho porque para mí ella era la Casa de las Flores. Ella era la pieza. Claro, ella y Paulina, por supuesto, ¿no? Pero para mí ella era, o sea, su real... Daba un gran realce a la historia. Pero vamos a ver qué pasa en esta nueva temporada que en verdad se ha convertido en un referente no solo en México, sino en Latinoamérica. Y además es importante mencionar que en la última marcha del orgullo gay en México estuvieron todos los protagonistas de La Casa de Papel, recibieron de La Casa de las Flores, entre ellos que en muchas casas en Netflix y son muy buenas. Entonces recibieron gran apoyo de la gente y ellos muy presos a contar la diversidad sexual a través de la serie. ¿Hay algún capítulo especial que te gustó? A mí no me gustaron todos, pero yo siempre cuando comencé a ver veía muchas similitudes con Desperate Housewives, que es Damas de Casa Desesperadas, y hay mucha influencia, o sea, ambas series se cuentan desde un personaje muerto, en ambas series abordan muchos temas como la bisexualidad, entonces es bastante parecido, yo no diría que es una copia, pero es un gran referente, y le da ese toque latino, ese toque mexicano, y vamos a ver qué tal les va esta nueva temporada. Recordemos que Cecilia Suárez ganó el premio Platino a Mejor Actriz por una serie en la última edición y además recibió muy buenas críticas en general esta serie, y veamos cómo va esta segunda temporada. Generalmente siempre es muy complicado decir como que superen a las primeras temporadas como las películas, pero en el caso de Élite, la segunda para mí superó a la primera. Bueno, entonces vamos con ¿otro segmentito o con una canción? Vamos con una canción y regresamos con nuestro segmento La Nota Curiosa. Así que vamos con la canción Wild Wing Me de Noizer. Y no se despeguen. Time to see it out. You wanna leave your life alone. bonito que habíamos dicho en el principio. Pero vamos al primer segmento. Vamos con el segmento La Nota Curiosa y vamos a hablar sobre, como dijo Gaby, algo súper chévere. Algo muy chévere, interesante. Algo que todos deberían saber. Exacto. Vamos con La Nota Curiosa. Ya. Siguiente parada. Estación Curiosa. Vamos. Es que Estación Cultura Viva siempre, siempre es muy serio en lo que promete y por supuesto lo que promete lo entrega. Gaby, en esta de WhatsApp que subimos, había prometido que si se enlazaban a la transmisión en vivo iba a regalar una cita y por ahí ya. Era broma. Hay un candidato. Hay un candidato. Bueno, vamos a hablar de algo. De algo que, bueno, yo les conté alguna vez que no estuvieron aquí Jorge y Steffi, que es una campaña para incentivar a la cultura de la donación de órganos. Chicos, ¿ustedes son donantes? ¿Se mantienen en sus cédulas como donante? Claro no, que yo sí. No tengo sí. La opción. No, sí tienes la opción, amiga. Okay. No, o sea, en la cédula. No, pero en la cédula no me sale. Preguntaron. Claro, no. Mientras tú digas que cuando, no. Es cuando tú no quieres, ahí haces los trámites para que te quiten, ¿no es cierto? Ajá, claro. Entonces, todos somos donantes. Ay, todos, hasta negarlo. Ella dice, pues, no me preguntas. Es que nadie me invitó, ¿sabes? ¿Y ustedes qué opinan de las personas que, a pesar de haber rechazado el ser donantes, en algún momento reciben un órgano? ¿Creen que es justo o creen que no es justo? ¿Qué? A ver, tú decides ser no ser donante. Dices, ¿saben qué? Yo no quiero ser donante de órganos. Pero por algún motivo, razón o circunstancia, te sucede algo y te sale un trasplante, tienes que hacerte un trasplante renal. Entonces, te hacen el trasplante, pero no apareces en la cédula como donante. Eso no impide que te hagan un trasplante. Eres ciudadana ecuatoriana y lo pueden hacer. Pero, ¿creen que una persona que no es donante y luego necesita un trasplante lo merece? Chuta, es una pregunta muy... muy difícil. Y muy polémica también, creo. Pero, verás, yo para serte sincero, creo que en este tipo de circunstancias mucha gente, lamentablemente, recién empezaría a tomar conciencia, analizar la situación, analizar la gravedad de la situación y verse muy vulnerables. Creo que cuando la gente se ve vulnerable, cambia muchas veces el criterio, ¿no? Y ahorita que hablamos se me vieron muchas cosas a la cabeza. Seguramente tú escuchaste lo que pasó con Vicente Fernández. Ah, claro. Entonces imagínate. O sea, es como que sí, el hecho de que necesitaba que le hagan un trasplante, ¿no es cierto? Y él no quería que lo hagan porque pensaba que podían darle un trasplante de un gay que no tiene nada que ver. Era un hígado, creo que era. De un riñón. Y decía que podría ser de un gay y él se volvería gay. Entonces como que hay falta de información, también. ¿No? Es que hay pensamientos y pensamientos y personas y personas. Exacto. Pero es como Jorge decía también, creo que esto de la donación es mientras... O sea, es literal, creo que es la ley que siguen los seres humanos, que mientras no te pase algo, tú no tomas conciencia. Entonces, tienes que esperar a que algo te pase para que puedas ayudar a los demás. El ser humano lamentablemente es y somos mal llevados. Mientras no te pasa... no tomas conciencia. Por eso, verán, con personas trasplantadas de aquí del país, hemos creado una campaña que se llama Cultura Donante. Y lo más chévere es que nació por parte del programa de aquí de la radio, porque nosotros somos Estación Cultura Viva y la campaña se llama Cultura Donante. Entonces, mantener ese arraigo a que la gente se sume. La campaña la manejamos personas, como les dije, trasplantadas renales, la manejamos con la primera y única trasplantada bipulmonar del país, que es una chica muy jovencita, tiene 31 años. Y yo recuerdo que ella me contaba que los médicos le habían dicho, ¿saben qué? Usted solamente tiene que esperar a morir, porque no hay aquí en el país trasplantes de pulmón. Entonces, lo único que hay en el exterior, pero es muy caro, y prepárese porque no se puede. Sin embargo, ella perseveró y después de 5 años de haber sido diagnosticada su enfermedad, le hicieron el trasplante bipulmonar. Entonces, en la plataforma de Cultura Donante, ustedes van a encontrar por el momento 2 videos. Uno de los videos es de un trasplantado renal que se llama Jordi Espinosa, y el otro es de Karina Cuascota, que es la trasplantada bipulmonar. Igual cuenta con la participación de personajes del medio público. Está el Ave Jaramillo, está Alberto Astudillo. Muy pronto vamos a contar con la participación de Juana Guarderas. Entonces son cosas chéveres para incluir a los trasplantados y para hacer conciencia de lo importante que es mantenerse como donantes. Y por ejemplo tú, respecto a ya también que menciones redes y todo ello, ¿cuál ha sido, o sea, generalmente la respuesta a los comentarios del público, de las personas a través de redes mediante esta iniciativa? Chuta, verás, bueno, casi siempre no, casi todos, del 99.9% ha sido positivo. Pero me encontré una vez con, tú sabes que hay todo en las redes, ¿no es cierto? Entonces con un loco, porque el chico estaba desquiciado, diciendo que los trasplantados solo queremos llamar la atención, que hacer campañas para trasplantados es algo absurdo, que el órgano en algún momento se va a morir y que sabemos que alguna vez vamos a morir. Y peor cuando tenemos un órgano trasplantado. Entonces te encuentras de todo en el medio. Y cuando recibes esos mensajes, obviamente te pega, pues, pero tienes que aguantarte, porque es gente que muchas veces desconoce. Pero es que creo que también en la actualidad ya no debería aguantarse esto, porque esto no es como que un tema nuevo, un tema que, o sea, como que esté de moda, es un tema que es realidad y que muchas personas lo necesitan. Entonces también deberían crearse campañas para educar sobre eso. Porque a la final tal vez a ti puedes tener tus órganos, pero a otras personas les necesitan. Uh-huh. Y creo que eso va a tu campaña, ¿no? Que hay que tomar conciencia, claro que sí, de que si podemos hacerlo, hay que hacerlo y no esperar a que nos pase para tomar conciencia. Uh-huh. Claro, verán, el día que me trasplantaron a mí, que fue a inicios de diciembre, me llamaron a las 4:30 de la mañana y a las 5 estuve en el hospital. Me llamó el médico. Sí, justamente iba a decir que nos cuentes, dando un poquito de contexto, ¿hace cuánto tiempo estabas tú esperando una respuesta para obviamente se haga el trasplante? Y cuéntanos cómo fue cuando recibiste esta noticia. Yo me acuerdo que era un día que tenías que venir a la radio o algo así. Ajá. Y tú me contabas que... Yo no te llamé. Verán, yo entré a lista de espera a finales de octubre del año anterior. Y después de casi 2 años de estar en protocolo y todos estos exámenes, resulta que me dijeron los médicos, ¿sabes qué, Gaby? Posiblemente tengas que esperar 2 años, 3 años, 2 meses, 1 mes. Tú ten tu teléfono con volumen alto cuando te vayas a dormir, porque a cualquier hora te podemos llamar. Entonces, justo el día, a mí me operaron un lunes, el domingo estaba con mi familia reunida en la casa de mi abuelita, y no sé por qué dejé el teléfono con el volumen altísimo, pero estaba en el máximo. Y lo dejé sobre la peinadora. Entonces me timbra el teléfono a las 4:30 y yo me levanto como loca a contestar. No sabía, les juro que yo pensaba que era algún ex loco. Decía, aló, me dice, sí, Gaby, mira, soy el doctor tal, te llamo del hospital porque eres posible candidata para un trasplante. 3-5 semanas después de entrar a la lista de espera me llama. Cinco semanas, ¿no? Contaditas. Después de entrar a la lista de espera. Entonces, yo como loca. Abrí la puerta, me desconecté de mi terapia de diálisis peritoneal, guardé mis cosas, lloraba porque creo que cuando tú sientes que algo es para ti, no sé, pero tienes algún sentimiento ahí adentro. Entonces yo lloraba y le decía, papi, hoy me van a trasplantar. No, mijita, no, tranquila. Puede ser que no te trasplanten porque hay otra candidata. No, papi, es que me van a trasplantar. Dicho y hecho. Fuimos 2 chicas, nos hicieron exámenes en ese mismo rato, unos exámenes muy minuciosos, y de las 2 yo salí la más compatible. Y a las 10 de la mañana, un lunes, a las 10 de la mañana ya estaba en el quirófano. 4 horas duró esa operación. Ajá, fue larguita. Pero Pero fue chévere, porque cuando yo me desperté no sentía dolor, nada de dolor. Creo que una operación de terceros molares duele más. Yo no sentía nada, hasta me asusté. Dije, sí, me operaron. Me dice, sí, ahí está la gasa, ¿qué no ves? Y en la dormida que estaba, en la drogada que estaba por la anestesia, le coqueteaba a los actores. Estaban bonitos. Y hablando de coqueteos, vamos a ver qué nos dicen por acá en nuestros comentarios. Nuestro estimado amigo Elchi Caiza. Nuestro amigo de la casa, Elchi Caiza, nos exige su cita con Gaby. Entonces, él vio el video en WhatsApp. Se conectó enseguida a Estación Cultura Viva, entonces como es un programa serio, vamos a, no sé, Gaby, tendrás que pagar, pero que no que sea, que sea, que sea algo manado, puede ser un bolón, una tonga. Una tonga aquí en la sierra. Laces, pues laces, o sea, nunca hay excusas. Compras ya, pues, hazme un horno de piedra. El Chicaiza tiene un horno de piedra. Ah, ya está bien. A ver, por favor, Chicaiza, coméntanos si tienes un horno de piedra para que la Gaby pueda cumplir su cita. Y si no tiene, que lo haga. También vamos a mandar un saludo para Berito Arias, que nos dice, donar un órgano es dar vida. Claro que sí, claro que sí. Y sí, así en la página en Facebook se llama Cultura Donante. Y ya van a ver que vamos a tener cosas nuevas. Para que ustedes compartan y puedan tener conciencia, tomar conciencia sobre lo importante que es decir a la familia, ¿saben qué? Yo quiero ser donante, si es que en algún rato me muero, quiero que mis órganos se los den a otras personas. Conversanos un poco más de las personas, los personajes públicos que han colaborado a esta iniciativa. ¿Han colaborado o también se van a sumar? ¿Cómo ha sido el contacto con ellos? ¿Qué te han dicho de la iniciativa? Verás, como ya les conté, está la Abeja Jaramillo, está Alberto Astudillo, está Yalal Dubois. En las próximas campañas esperamos contar con Juana Guarderas y algunos otros cantantes que todavía no podemos asegurar al 100. Con Jorge y Estefi de Estación Cultural. También. Nos escola de su campaña. Y el Jorge recién ahí. No sé, es que estaba viendo el comentario que dejó el Chicaiza. A ver, ¿qué dice? Es horno de leña, no tiene que ser de piedra. Escuchaste. Pero tranquila que tienes tiempo aún para hacerlo. Para, bueno, seguías diciéndonos, Gaby. No, ¿y qué le estoy diciendo? De los personajes. Ah, los personajes. Entonces, para diciembre estamos planeando un evento para los niños trasplantados. Y darles un agasajo. Obviamente un agasajo para niños trasplantados es algo muy, muy delicado. Porque a los niños no se les puede dar cualquier comida. Son trasplantados y necesitan una dieta estricta. Entonces vamos a empezar a buscar apoyo de entidades privadas para ver si es que se quieren sumar a hacer esta obra social que pretende arrancar muchas sonrisas a los niños trasplantados en Navidad. Entonces, así es, amigos, ya saben, está abierta la invitación para que ustedes puedan llegar y conocer este proyecto como es el de ser donante, Cultura Donante. Y también Gaby igual ya nos estará compartiendo cuáles son los planes que tiene para diciembre y todo. Igual para gente si quiere colaborar para el agasajo, supongo, ¿no? También pueden sumarse. Sí, porque estamos buscando apoyo para realizar esto, porque como somos... ¿Aproximadamente cuántos niños? Son unos 40, 50 niños trasplantados. ¿De qué edades? Van desde los 5 hasta los 16, 17 años. Sí, son jovencitos todos. Y bueno, dentro de esta campaña yo creo también que no simplemente se podría esperar de las entidades públicas, sino también de personas naturales como ustedes que pueden colaborar con su granito de arena para contribuir a esta campaña. Más que todo hay que, por ejemplo, saber que no es necesario que seas un trasplantado para colaborar, por todas las figuras públicas que están prestos a ayudar en este proyecto. Exacto. Entonces, para ir finalizando este proyecto, que es, obviamente es bastante bastante bueno y obviamente va a marcar un precedente, vamos finalizando el tema. Igualmente, en el caso, si quieres mandar algún saludo, Gaby, en especial. Ay, sí, quiero mandar un saludo muy largo. Pero voy a estar muy cortito. Quiero mandar un saludo. Un saludo a la que fue mi clínica de diálisis, que se llama Clinep Norte, a todas las personas que trabajan ahí, a las personas del área de nefrología del Hospital Eugenio Espejo y del área de cardiotorácica, porque yo también tengo una operación pulmonar. Quiero mandar un saludo a las enfermeras, a las personas que estuvieron conmigo ayudándome, a las personas que hicieron limpieza en mi habitación, porque ellos con ellos eran los que más conversaba cuando estaba hospitalizada, y que estoy muy agradecida con ustedes y voy a retribuirles en algún momento todo lo que ustedes han hecho por mí. Un besito. ¿Nada más de saludos? No, ya no. Bueno, amigos, entonces, para los que no pudieran tener la cita con Jorge, vamos a dejarlo para la próxima semana. Por aquí ya tenemos una cita, así que vamos a apartarnos como un programa serio. Y también, me acuerdo que también dijeron que nos van a traer los CD. Mi trío. Por favor. Sí, trío. Sí, estamos esperando sus primicias. Claro que sí. Sí, entonces, bueno, amigos, vamos finalizando el programa. Adelantamos quizás, Gaby, un poquito de lo que se viene el próximo martes. Claro que sí, el próximo martes tenemos a invitados que tuvimos el año anterior en nuestro segundo programa, que son los chicos del Anime Spooky Halloween, que es un evento que se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura en el mes de octubre, y vamos a tenerlos así, tal y cual como vinieron el año anterior, pero mejorados. Sí, pues eso quiere decir, recargados. Vinieron al mundo. Así que amigos, pendientes con nos vemos el próximo martes. Un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Jorge Vega Reyes. Mi nombre es Gaby Álvaro. Y mi nombre es Estefi Virgo. Y para nosotros fue un placer estar con ustedes. Recuerden que igual la transmisión se va a quedar colgada para que revisen y puedan igual dejar sus comentarios. Y nos les dejamos la info que les había dado, que les habíamos dado al principio. Recuerden los 40 años de los 4 del altiplano. Y finalizamos, nos despedimos con una canción de Do Blanco y nos vemos el próximo martes. Hasta la próxima. Me enteré que llueve siempre en tu ventana. Me enteré que ni tu perro te acompaña. Me enteré que volverás porque me extrañas. No es casualidad que te vaya mal. Supe que ella te dejó por otro. Supe que te han robado hasta la moto. Supe que tú pagarás los platos rotos. No es casualidad que te vaya mal. No serás el mismo. Ya lo sé. Ahora va a ser distinto. Ya lo sé. Tu mundo gira en torno al mío. No es casualidad que quieras regresar. Pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.